Aportando Luz, episodio 9. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y para todos aquellos que no me conozcáis, podéis pasar por javierrosano.com, mi web, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, o las convocatorias de los próximos cursos y talleres. Además, en la web podréis descargaros, de manera totalmente gratuita, mi ebook de fotografía nocturna. Tiene más de 50 páginas donde cuento al detalle y partiendo de cero toda la teoría de la fotografía nocturna, desde los parámetros de la cámara a las técnicas y herramientas de iluminación, pasando por el uso de las estrellas para equilibrar la composición. Todo ello apoyado con 35 fotografías explicativas y que, a modo de ejemplo, ayudan a entender mejor la teoría. Hoy seguimos con la serie de episodios dedicados a las diferentes disciplinas de la fotografía nocturna, que empezamos ya con astrofotografía, continuamos con light painting. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de fotografía nocturna de escenas. Vamos a ver en qué consisten, qué equipo y accesorios hacen falta, dónde inspirarnos y cómo preparar una fotografía nocturna. Para aportarnos luz en esta disciplina que es tan creativa, contamos con la ayuda de Iván Sánchez o Fuski en el mundo de la fotografía nocturna. Es un fotógrafo al que sigo desde 2011, luego contaré cómo le conocí, porque yo creo que él no se acuerda. Fue el segundo fotógrafo al que seguí en Flickr, esa red que por aquel entonces estaba de moda. Tiene además un blog que tiene, yo creo que son más de 500 entradas, que se dice pronto, pero hay muchísimo curro ahí detrás, donde comparte pues, cómo ha hecho las fotografías, las técnicas que utiliza, herramientas de iluminación. Además, Iván ha sido ponente de Ignite, es fotógrafo colaborador de Canon, lleva ya unos cuantos años dando cursos y talleres y, al menos desde mi punto de vista, es de los mejores fotógrafos nocturnos que tenemos en España. Así que es un placer tenerte aquí hoy en el podcast, Iván. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast y muchísimas gracias por sacar un ratito para estar aquí con nosotros. Hola, Javier. Bueno, es un placer. Ya sabéis que yo estoy encantado siempre de compartir todo mi trabajo con vosotros y para mí es un placer, ya te digo, estar contigo y que, bueno, pues para compartir unos minutitos charlando y pasándolo bien, desde luego. Pues me tienes que recordar, a ver cómo me conociste, porque no me acuerdo, tío. Fue en 2011, me apunté con un amigo a un curso de fotografía nocturna de Carlos Serrano. ¡Ahí va! En La Pedriza. ¡Ahí va, Dios! Entonces, Carlos Serrano es un tío que es pues muy tranquilo, tiene una forma de explicarse muy relajada. Y habíamos salido por la noche del viernes a hacer fotografía nocturna. El sábado por la mañana teníamos la teoría. Y de repente yo bajo de la siesta y está montado en la entrada del hotel, en recepción, un barullo de gente ahí alrededor tuya mirando tus fotos. Claro, todos alucinando. Y es que de repente estaba ahí detrás Fuski, con la energía que tiene, con todo lo que quería enseñarnos. Luego salimos por la noche a La Pedriza a hacer fotografía nocturna, empezó a sacar que si un hacha, que si el hilo luminoso, empezó a montarse ahí sus escenas. Qué bueno. Yo me acuerdo que había montañeros durmiendo con sacos de campaña al raso. Les estuvimos jodiendo toda la noche. Qué bueno, chaval, madre. Sí, es verdad, sí, en aquella época, mira, en aquella época en la escena solamente había, bueno, pues estaba, quiero recordar, el Niño de las Luces, sí. Carlos Serrano y Mario Rubio. Eran los tres únicos que realmente estaban haciendo algo diferente en la noche y con cierta calidad. Y además eran los que daban cursos. Y un día, Carlos Serrano, yo fui con él a un curso y de fotografía nocturna. Y bueno, pues congeniamos bastante y tal. Y bueno, pues la verdad es que yo le tengo que agradecer mucho también a Carlos Serrano porque nos invitó a Alicante, a un grupito que éramos como cuatro o cinco fotógrafos. Y nos llevó allí, by the face. Oye, venga, veniros y tal, un día, un fin de Alicante, os llevo para hacer fotos, tú me haces fotos y tal. Y luego, bueno, pues un día que volvió a La Pedriza a hacer un curso, pues me llamó y me dijo, oye, ¿te importaría dar aquí una pequeña charlita y tal, el sábado por la tarde? Y digo, pues yo encantado, vaya. Y ahí me presenté. Qué bueno, chaval, sí, hombre, me acuerdo todavía, además de las fotografías que hicimos, el tío con el hacha, sí, con un árbol detrás, que sale luz roja por detrás. Y me sí. Además, también me acuerdo otra foto que me subí. me subí, yo quiero recordar, me subí encima de una piedra que estaba en el agua y me hicieron un contra. Con y, la sombra. Sí, con el H, más o menos. Sí, esas fotos sí. Nunca se me olvidarán. Claro que sí. Sí, qué sí. Bueno, qué bueno. Ha llovido ya desde entonces, ¿eh? 9 añitos, casi nada. Joder, 9 años ya, ¿sabes? No, pasa, joder. Pues créeme, es que vamos a ver, pasa mucha gente, ¿sabes lo que pasa? Que después de 9 años no llevo, pero fácilmente 7 años sí que puedo, 7 años fácil, largos, sí, dando cursos. Y no sé cuánta gente he conocido. Eso es una de las cosas que tengo que agradecer a la fotografía. Vale, la fotografía la llevo muchísimo, muchísimo. En primer lugar, soñar. Me ha permitido soñar y cumplir muchos sueños. Vale, he visitado sitios que jamás pensaba. Cuando Paco, mi socio, me propuso ir a Islandia a dar un curso, dije, esto está gilipollas. En Islandia, ¿qué hay en Islandia? O sea, eso sonaba... Claro, date cuenta que hace 6 o 7 años Islandia era como el fin del mundo, ¿sabes? Era donde la esquina donde doblaba para el fin del mundo. Sí. Ahora ya es como ir al salón, ¿vale? De tu casa, porque eso ya casi. Es sistemático, tío. Y por eso te digo que he cumplido muchos sueños. O sea, he estado en Dolomitas, he estado en Nueva York. Nueva York, que para todo el mundo parece una coña, ¿no? Porque otro sitio que también puedes ir... en chancla si quieres, pero para mí eran sitios que yo nunca había viajado tanto, y gracias a fotografía la verdad es que he tenido al alcance sensaciones muy placenteras, y me ha limpiado muchísimo el alma. Perdón que me haya puesto así un poco metafórico, porque además hoy vamos a hablar de otro alma que tengo, que es la oscura. ¿Vale? Pero el alma diaria, la pública, la verdad es que sí que me libera mucho. Me libera mucho viajar, me libera mucho enseñar, compartir y ver cómo la gente se maravilla de los sitios, ¿vale? Yo Islandia, siempre lo he dicho, Islandia, Lofoten, yo tendría que pagar a la gente por llevarlo. Sí. Para mí verlos, cómo ven la primera aurora o cómo se maravillan o sienten esa sensación de minúsculo, ¿no? Cuando ves esos paisajes, pues la verdad es que me encanta ser partícipe, ¿no? De abrirle los ojos a un paisaje flipante. Y eso engancha. Sí, es una cosa que es bastante bonito, y justo es un punto del que hablaremos también después. Uh-huh. Antes de avanzar, tengo siempre curiosidad por conocer cómo los fotógrafos nocturnos hemos empezado cada uno de nosotros en fotografía nocturna. Uh-huh. En mi caso fue viendo una fotografía de Martín Zalba de Las Bardenas, una nocturna que me dejó alucinado en 2010, 2011 sería, y fue lo que me enganchó en fotografía nocturna. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a empezar en este mundillo? Yo es que tengo unos comienzos en todo bastante, bastante ridículos. Y dije, ¿cómo fue? Es que fue muy ridículo, de verdad. Yo, mira, no me iba a casar. Tú fíjate. Bueno. No me iba a casar. No, pero no hay que remontarse tampoco mucho. Pero yo me iba a casar y mi mujer se enterró que teníamos que aprender el puñetero vals, ¿sabes? Yo no tenía ni idea. Yo soy de esos de ir con el cubata al lado del bafle, ¿sabes? A bailar. A te entiendo. Yo ni idea, tío. Entonces, bueno, pues apuntamos a una escuela de baile. Y bueno, fue tal el vicio, tío, que mi mujer estaba embarazada, que no se podía mover, y yo seguía yendo, tío, a cursos de salsa y demás. O sea, me encantó, o sea, me entró en mí. Ahora ya, desde que nació la segunda nena que tengo, ya no hemos vuelto a bailar, ¿no? Pero bueno, siempre se me va a los pies y recuerdo, bueno, pues fuimos a bailar. Hicimos amistad con unos chavales jóvenes. Y pues era por noviembre de un año, cualquiera, me llama el chico y me dice, oye, Aitor, se llama, desde aquí si me escuchas, un saludo, Aitor, que hace mucho tiempo que no te veo. Pues el chico este me llamó y me dijo, oye, que mira que me ha regalado para Reyes, mi chiquita. Y digo, ¿qué? Dice, pues un curso de fotografía nocturna. Y digo, adiós. Digo, pero si de noche no se puede hacer fotos, gilipollas. ¿Quién te lo diría a ti ahora eso? Pues la Guardia Civil me lo dice un montón de veces, tío. Cada vez que nos trenca, tío, y saber qué estáis haciendo aquí vos, fotos. ¿Fotos? Era, te saco la foto. Bueno, entonces, ¿de quién es ese tío? Pues un tal Mario Rubio. Digo, ¿Mario Rubio? Digo, a ver, ¿quién es este tío? ¿Quién será ese? Notas. O sea, que veo a su página web, hostia, macho, qué fotones, tío, me parecieron en aquella época. Siguen siendo las mismas. Mario, a ver si hace fotos de Bajapullo, que son las mismas fotos. Entonces, que fui allí y vi las fotos y me pareció algo flipante, ¿no? Esos colores. ¿Cómo se puede pintar? Pues tenía, yo me acuerdo que tenía de un tren, tenía como una excavadora con niebla. Esa fue la fotografía que más me ha cautivado siempre de Mario Rubio. Es esa foto, fíjate qué simple, ¿no? Una excavadora con niebla y le metió por detrás luces, una lenser seguramente, porque eres del lenser, y sacó unos haces. Esa fotografía jamás se me va a olvidar de Mario. Y ahí empecé. Fui a un curso de Mario, me enganchó, hicimos una amistad con 4 o 5 chavales, que lo que es el tiempo, ya no me hablo con ellos por diversos motivos, no por mal rollo, simplemente porque la relación se ha ido alejando. Y nada, pues así empecé en esta fotografía nocturna, o sea que tampoco fue una cosa alucinante. O sea, una anécdota muy, muy sencilla. Bueno, pero al final, no sé, al final son casualidades que te llevan a este mundillo que, mira, al final hacen que te enganches y que sigas en esto. Por supuesto, y realmente el disparador fue mi hija mayor. Nació mi hija mayor y fui a un fotopris a comprar una cámara de fotos reflex porque con esto se hacen fotos que te cagas a los niños. Y así empezó. Y fíjate, así se han vendido muchas reflex, ¿eh? Con esa frase se han vendido muchísimas reflex. Pero mogollón. Y nos hemos ido liando hasta lo que hemos llegado ahora, tío. Y con eso empezaste en fotografía nocturna de paisaje. ¿Y de ahí a probar las escenas? Pues las escenas fue una idea de pelota de mi colega Paco y yo. Estábamos, recuerdo que éramos un grupete, Coque, Turri, Aitor, Paco y yo. Y un día se me ocurrió intentar meter... ¿Los lunáticos del hiperfocal? Sí, claro, sí, el núcleo duro de lunático. El núcleo duro. El núcleo duro que ya solamente estamos Paco y yo. Y los creadores. Y entonces nos quedamos... yo quería meter a alguien en la fotografía, pero claro, en una toma de 30 segundos o de 5 minutos no me cuadraba. Total, como yo había ya pasado por las manos de Mario y por las manos de... De Carlos. De Carlos, pues se lo pregunté a los dos. Oye, ¿cómo puedo poner a una persona de... No, es que eso... Bueno, no voy a decir la barbaridad que dijo cada uno, porque tiene su reputación, ¿no? Pero, joder, no puede ser tan complicado. Bueno, unas paranoias, todo esto, porque no queríamos utilizar Photoshop, evidentemente. Yeah. Y un día, en un monasterio abandonado de que no me súper conocido, pero no me acuerdo el nombre, la primera fotografía que tengo de escena es una. Y dije, vamos a probar, Paco. Y me fui a un todo a 100, me compré una máscara, un disfraz de muerte y le puse ahí a Paco. Claro, digo, Paco, tú que eres el más delgado de todos, ponte aquí. Y hice una esfera y Paco ahí con una guadaña, hicimos una prueba. Y, hostias, enseñaba al séptimo invitado la foto. ¡Cómo en 10, macho! Que me encantó, nos encantó, digo, pero esto está tirado, esto está tirado, y pim, pim, pim, y hasta hoy, hace fotos. Fíjate. ¿Monasterio de Bonaval, puede ser? Ese es de Bonaval, efectivamente. Bueno, y lo comentaba en el episodio que grabé también con Mario Rubio, y es que ahora, pues gracias a gente como vosotros o el propio Mario, que lleváis años impartiendo formación de calidad, hay muchísimos fotógrafos nocturnos que hacen fotos muy buenas y que además en general yo creo que ya se comparte mucho la técnica con el resto de la gente. De esta forma es mucho más fácil avanzar, hacer cosas nuevas. Cuando vosotros empezasteis o cuando tú empezaste, ¿qué información había disponible de fotografía nocturna y cuáles eran tus referentes? Nada, o sea, no había nada. No había nada, nada, nada. O sea, nada lo que... Además, Mario empezó a compartir más tarde, ¿de acuerdo? Porque Mario, primero llevábamos el modelo español todos, que es el de no compartir nada. Y luego Mario cambió a un modelo más anglosajón, ¿vale? Que es compartir todo lo que tú sabes. Y ya solamente con compartir, la gente se fija en ti y dice, hostia, este tío sí que pilota, voy a su curso, ¿vale? Y es mucho, además, yo en cuanto me lo explicó Mario, porque yo le dije, pero Mario, ¿pero cómo estás contando todo? Porque yo empecé a contar muchas cosas en el blog antes de dar cursos. ¿Vale? Yo antes de dar cursos ya comentaba cómo hacer una esfera, cómo jugar con el luminoso, como tal. Y luego, a medida que yo empecé a dar cursos, yo también contaba cosas, ¿vale? O sea, yo, cuando me lo explicó Mario Rubio, yo lo entendí perfectamente. Entendí las bondades que tiene a compartir y sobre todo no son bondades comerciales, son bondades personales. Yo, a mí es una satisfacción, yo no tengo mucho feedback, ¿vale? O sea, yo sí, por las estadísticas, la gente se lleva, es tan curioso como que muchas veces yo publico un vídeo de tutorial y recibo a lo mejor 5 likes y son 300 visitas al vídeo, ¿vale? Yo no miro los likes, yo miro sobre todo que haya tráfico y que la gente diga, bueno, pues la ha interesado, ¿vale? Y hay mucha gente, menos de la que yo me gustaría, pero hay mucha gente que sí que me lo transmite, ¿no? Que le gusta mucho que comparta. Es fundamental compartir en esta vida. Sobre todo porque creas una especie de red, ¿vale? De gente que confía en ti. Y cuando tú pides ayuda, un montón de gente se vuelca. No digo ayuda en el estricto sentido de la palabra, sino ayuda de, por ejemplo, Oye, el otro día necesitaba un software y por Sí, alguna privado consulta, sí. no paraban de decirme cosas, ¿vale? Entonces eso, joder, pues es muy chulo. O por ejemplo, de preguntar a alguien, ¿cómo has hecho esta fotografía? Vale, yo me siento con cierta libertad de preguntarlo porque yo cuento Porque tú todo. lo haces. Vale, yo cuento todo. Entonces a mí nadie me va a poder decir, es que tú no, no, pues vete a mi blog, que es que tienes hasta esquema de luz. Y 500 entradas, claro. Claro. Entonces, yo siempre pregunto y os lo recomiendo a todos, si estáis escuchando esto y estáis empezando, preguntar. Preguntar al autor, el no ya le tenéis, ¿vale? Claro, eso es. Si os puede explicar algo, pues genial. Y a medida que vayáis aprendiendo o subiendo de nivel fotográfico, preguntaréis cosas diferentes. Y porque yo ya no pregunto los datos EXIF, que me dan exactamente igual. Yo Sí. pregunto otras cosas más relacionadas con la técnica de iluminación. O, por ejemplo, cuánta luna había, que es más importante que abrir a 1600. Yo lo preguntaba, ¿eh? Yo cuando empecé en la fotografía preguntaba los datos EXIF, Sí. porque yo me creía que los datos EXIF eran lo importante. Y no, no es lo importante, ¿eh? Justo ahora que lo comentas de los datos EXIF, yo recuerdo cuando vi la fotografía nocturna de Martín Salva de las Bardenas, digo, bueno, pues como ha puesto los datos EXIF, pues yo voy ahí también, copio esto y ya está. Y no es así, ¿eh? A ver, con Martín Salva, con todos mis debidos respetos, porque además la admiro, ¿eh? La admiro profundamente porque sí que efectivamente fue uno de mis referentes también, porque era flipante ver esas fotografías, pero también hay mucho revelado. Mucho Sí. revelado, muchas dobles exposiciones. Cuando digo doble exposición, no en cámara, sino en Photoshop, ¿vale? Entonces, bueno, Martín Salva es un auténtico artista, pero son de los que son más artistas digitales. Que yo, por supuesto, no tengo nada en contra de ellos, ¿vale? O sea, son fotógrafos igual que cualquiera. Yo, al fin y al cabo, el Photoshop es otra herramienta más como una linterna. O sea, es para transmitir una idea, un mensaje que tú tengas en la cabeza. Lo que pasa es que, bueno, pues hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. A mí, Sí. por ejemplo, me gusta menos. Sí que es verdad que en estos días de confinamiento, pues me aburría y estoy intentando emular a Javier, madre de Dios, ¿vale? O a Iván Ferrero. Pues a ver cómo hacen los fogonazos esos que me tienen frito, ¿no? Que todas las fotografías son fogonazos de las narices. Digo, bueno, voy a aprender a hacer los fogonazos, pero es por curiosidad. Pero ya te digo que me gusta más la fotografía más natural, ¿no? Aunque ellos Hacerlo en el consiguen, campo. si consiguen un nivel de naturalidad, es brutal, pero se nota que hay mucho retoque y está muy bien porque transmiten y a mí me gustan visualmente, pero no sé, me gusta más el otro camino, ¿vale? Pero Sí, es respetable, sí. Ya te digo, no es ni mejor mi camino, ni el de Iván Ferrero, ni el de Javier, no, son diferentes, ¿vale? Sí, son diferentes formas de entender la Sí, fotografía. Más claro. Photoshop, menos Photoshop, pero vamos, al final, Pero los dos cada buscamos lo uno, como mismo, dices tú. Javier, los dos buscamos lo mismo, buscamos Sí. transmitir. Entonces, bienvenido sea, todo eso en el arte, bienvenido sea. Eso es, tal cual. Vamos a hablar ya de fotografía nocturna, pero antes de pasar a la parte de escenas, y ya que estás aquí, vamos a hablar de fotografía nocturna de paisaje. Tú que llevas ya muchos años haciendo nocturnas, has hecho y has visto muchas fotografías, y además hay una clara evolución en tu trabajo. Ahora mismo, ¿qué tiene que tener una fotografía nocturna para que te guste, una tuya o de otros fotógrafos? ¿Una buena localización, un mensaje, iluminación, un Yo, fogonazo? una aurora boreal de hace 5 años. Lo importante en una fotografía nocturna o diurna, da igual, es que no te deje indiferente, que te transmita algo, ¿no? Lo del mensaje ahora está muy, muy de moda. Nosotros hace unos años con iColors, Paco y yo hace un montón de tiempo que empezamos a hablar del mensaje. Sin ser expertos, ¿vale? Eso hay gente que nos da mil vueltas, pero sí que dedicamos media hora a explicar un poco el mensaje, sobre todo para la gente que está empezando y cómo transmitirlo, ¿no? Y ahora se está poniendo de moda y un montón de autores lo están introduciendo en sus talleres. Bienvenido sea, porque y además lo agradezco porque es fundamental en la fotografía, es cómo transmitir un mensaje. Y además el mensaje que el autor quiere transmitir es tan diferente al que el mensaje que recepciona el espectador, que no, es alucinante, ¿no? Entonces, por eso, como yo no soy tan bueno, yo intento poner un título siempre a la fotografía, que luego eso también es un debate, ¿vale? Titular o no titular una fotografía. Yo en un foro, en Canonistas, no podía ser de otra manera que fuera en Canonistas, no me puedes ver en otro. Soy Canon Pro Master, no me puedo mover en Canonistas. Ahí hubo un compañero que me dijo que por qué tenía que explicar las fotografías. Y dije, no, no, no, yo no la explico. Lo que estoy explicando es cómo la he hecho y por qué la he hecho y qué intención. Para que el que está empezando entienda por qué lo he hecho así. Es muy diferente O sea, yo cuando, por ejemplo, subo una foto en Instagram, no la explico. La subo en Flickr, no la explico. Claro. La subo en Facebook, tampoco la explico. Yo dejo el enlace por si la gente se quiere luego complementar, porque detrás de ese enlace, más que el mensaje, está la explicación técnica, ¿vale? Y, uh-huh. de la, y en muchas ocasiones hasta incluso digo la ubicación exacta donde está el elemento. Pero, sobre todo, transmitir mensaje. Y luego, en segundo lugar, valoro muchísimo también una fotografía cuando veo una foto y me quedo mirándolo, y ojo, ¿cómo la ha hecho? ¿No? Pero eso ya es un poquito por deformación profesional, ¿vale? Sí. Porque, ¿cómo la ha hecho? Para ingeniería inversa. Claro, pero no es por decirle qué cabrón ha hecho trampas, no, es para aprender. No, para aprender. Exactamente, para decir, wow, este tipo, ¿cómo lo ha hecho así? Y entonces, eso es, también lo valoro mucho. Y luego, en tercer lugar, por el camino A que he cogido, por la pastilla roja, ¿vale? Que tomé uh-huh. de Morfeo, pues si ha utilizado o no Photoshop, ¿vale? Si ha utilizado Photoshop, uh-huh. como he cogido la pastilla roja, pues los que son de pastilla azul, pues como que los... No es que lo valore menos, sino que ante una fotografía sin Photoshop y con Photoshop, me inclino más a la de sin Photoshop. Siempre y cuando el mensaje esté igual, ¿vale? Si todo está igualado, uh-huh. Me inclino más por la dificultad que tenga, ¿vale? En el campo, ¿vale? Porque uh-huh. la dificultad de estos genios de Photoshop, de todas las horas invertidas y del talento, no es poco, hay poco. Que valorarlo, ¿eh? También. Sí, mucho. Sí. Lo que pasa es que yo valoro más el trabajo en el campo, pasar frío, una planificación correcta, la suerte que hayas tenido a la hora de elegir un tipo de nubes que la hayas clavado, yo eso lo valoro más, ¿vale? Pero bueno, ya te digo que yo, porque yo soy yo, pero que sí, por tu forma de entender la fotografía. Claro, exacto, me pones una foto con Photoshop y se me cae igual la baba, ¿vale? O sea, que es así. Uh-huh. Lo anticipabas ya antes, ¿vale? Hay una cosa que yo disfruto pues casi incluso más que el hecho de hacer fotografía en sí, en muchas localizaciones, y es estar en algún sitio de noche disfrutando de la naturaleza, del cielo. Es algo que más me encanta en la montaña y, bueno, por hablar en sitios de España, me pasa muchísimo en los Pirineos. En sitios como estos, pues la fotografía pues, ya casi pasa a un segundo plano. Y es que además es muy difícil reflejar en una imagen la espectacularidad de lo que tú estás viendo. Tú y Paco organizáis talleres en Pirineos y me vienen a la mente, por ejemplo, vuestras fotografías nocturnas en los miradores de Ordesa. ¿Cómo es la experiencia de hacer una fotografía nocturna en un sitio como ese? Pues es una experiencia que la verdad es que es muy interesante. Me has hecho esta pregunta porque hay dos, la gente normalmente no está cómoda a tanta altura, ¿vale? Sobre todo porque nosotros accedemos allí por unos todoterrenos, ¿vale? Unos Land Rover de estos blancos que te cagas con ballestas. En vez de amortiguar llevan ballestas y nos suben hasta arriba de todo, ¿no? Y es flipante porque tú ahí no sueles llegar. Y la gente está muy, muy tranquila y lo disfruta mucho porque además nos acompañan siempre de 3 a 4 guías, ¿vale? Estos, iba a decir certificados, se me está yendo por el problema profesional de certificados, no, sino titulados, ¿vale? Entonces, sí. Da mucha seguridad y te olvidas de todo y te puedes disfrutar. Yo disfruto más que el alumno porque el alumno está más a la foto, más a la técnica. Más a que hay la nube, hay la luna, no sé qué. Hacer la foto, sí. Claro, y yo estoy simplemente pues dando vueltas, esperando o ayudando o observando a la gente, ¿no? Y entonces yo sí que tengo momentos pues, para empaparme mucho más a tu vez. Embobarte. Pues imagínate, es tan flipante como que la gente, por ejemplo, los guardas estos se llevan, hay un par de ellos que fuman y se llevan unos botes para echar las colillas allí. Y siempre nos dicen al principio, a ver, los que fumen, si no estoy un cenicero, me lo pedís a mí y lo echéis aquí, ¿vale? O sea, hay gente que lo vive muchísimo, ¿no? Como no podía ser de otra manera, ¿no? Sí. Y te da mucha seguridad y la verdad es que la última vez que subí unos pies una niebla brutal y también fue una experiencia también única. Son llevamos ya como 5 o 6 años yendo a ese curso, a ese sitio y nunca nos ha pillado una condición igual allí en los pies. Siempre es cambiante, ¿no? Sí. Y a cuál mejor, más bonita. Vamos, es una sensación... Pues, ¿cómo decirte yo? De mucha paz. Y lo decías antes, con la cara de los alumnos cuando ven una aurora, me imagino que también cuando un alumno saca una nocturna en ese sitio, también tiene que alucinar, sobre todo si es la primera que hace en su vida. Sí, bueno, pero la gente... Mira, te voy a contar una cosa que es Paco y yo nos rimos mucho porque es verdad. En los cursos, tú puedes estar sacando una vía láctea de la hostia, como hicimos en Belchite hace unos años, que hasta el guarda nos decía, nunca he visto este cielo en mi vida, que llevo aquí viviendo años y años, qué cielo, y además era flipante, tío, se veía, pero nunca he visto yo una Vía Láctea, vamos, no, a ver, no me voy a exagerar, pero tampoco era como verla revelada, ¿no? Pero, joder, una profundidad, se veía todo el centro galáctico de una manera brutal. Y la gente hacía fotos y silencio ahí. Y me dice Paco, saca la lana. Tío, saca la Y lana. con eso flipan. Joder, saca la lana cero, te pones en la puerta de la iglesia, le das dos vueltas y hay unos gritos orgásmicos. ¡Hola, mamá! No, no me jodas. ¿Y la vida? Claro, vamos a ver, hemos hecho unos fotones, unas iluminaciones cuasi perfectas aquí para vosotros y no, no pasa silencio. Dice, saca la lana, ya verás. Saca la lana, en serio, tío. La gente Fíjate. a fliparlo. Pero a fliparlo, unos gritos ahí flipar. La verdad es que sí que es verdad que tengo que admitir que la lana de acero es muy flipante la primera vez que lo ves, Sí, porque dices, joder, claro. pero si es una mierda de chisporreo, Y le la que cago ya la lía. foto, ¿cómo mola? ¡Quiero más! ¡Quiero más! Los Sí, pero entiendo. qué curioso que estamos perdiendo la posibilidad de ver los cielos que tenemos y muy poca gente ha visto una Vía Láctea en condiciones. Los llevas a Belchite, que hay muy poca contaminación lumínica, hacen la foto y que no se sorprendan por eso no deja de ser curioso así. A ver, sí se sorprenden, pero no lo exteriorizan, ¿vale? No, no, digamos que no rompen la barrera de la vergüenza, ¿no? Sí. Por ejemplo, donde sí que la gente rompe hasta incluso llorar, es cuando vamos a ver una aurora boreal, la primera noche la gente rompe, pero rompe de que yo me emociono con ellos. O sea, hubo un alumno que además es un amigo mío ahora ya. Y el chico bueno, fui a abrazarle porque tiene una llorera. ¿En serio, Jolín? Ese abrazo que le di a este chico, para mí fue muy especial porque, aparte de que soy muy sincero, el abrazo que me devolvió lo fue todavía mucho más. Lo fue todavía mucho más y la verdad es que te emociona. La gente Qué se guay. arrodilla, la gente chilla, yo chillo. O sea, yo chillo, yo cuando veo una aurora boreal, chillo y sobre todo para que la gente no haga fotos. O sea, la primera aurora boreal lo hemos cogido, y además es que yo creo que es así, porque es un recuerdo que te vas a llevar para toda la vida. La primera aurora boreal, esto es como, no te iba a decir, bueno, estamos en el protegido, pero eso es una experiencia que te lo tienes que llevar, sea buena o sea mala, te la tienes que llevar. La Entonces, tienes que vivir. claro, muchas veces es un problema que tenemos los fotógrafos, y es que cuando vemos algo, ¡oh, qué fotón! Y no disfrutamos el momento, ¿no? Yo he perdido fotones de auroras boreales por disfrutarlo. La primera y única vez que he visto una aurora boreal roja y no tengo certificación en RAW, porque nos quedamos, iba con Logan y nos quedamos así mirando al cielo y ahí nos quedamos, duró unos 15 o 20 segundos la experiencia. Suena mal, siempre que cuento esto, no sé cómo decirlo para que no suene homosexual, ¿vale? Pero es así, o sea, fue una experiencia con Logan inolvidable. Y nos quedamos mirando al cielo y sin palabras. Y luego además vino Fernando, que es otro alumno que ya es un gran amigo nuestro también, y se nos tapó esa foto. Nos quedamos los tres como embelesados. Y esa experiencia la tengo muy, muy guardadita en el corazón, bajo llave, es muy, muy bonita. Bueno, pero quizás sea incluso mejor que tener el RAW de ese momento, haberlo podido disfrutar en directo con tus propios ojos y tenerlo almacenado en la cabeza. Sí, y además cuento, quiero decir, yo estoy convencido que lo viví mucho más intenso por no tener que estar mirando por el visor. Claro, Ya eso te lo eso aseguro, es. ¿vale? Entonces eso me lo quedo yo. Por eso cada vez que vamos a un viaje y vemos la primera, ¿vale? La primera aurora boreal, les echamos la bronca. No hay fotos, porque además como ya lo tienen encuadrado, pues ya lo hemos hecho en preaviso, muchas veces nos vamos pasando por las cámaras y vamos dando nosotros al disparador. Sí, los primeros Para minutos. que se la lleven, por lo menos, ¿no? Claro, para que ellos disfruten, que vean lo que es una aurora boreal y cuando ya la han visto, venga chicos, venga, ahora ya vamos a darle Ahora caña. ya sé. Y ya sí, ya toda la semana ya yo ya paso ya a ellos, o sea, ya ni abrazo ni hostia, ¿vale? Ya el primer día sí. Ya a la cámara, por favor. Ya la cámara y punto, ¿eh? No, en serio. No hay que perder el momento. No hay que perder. Sí, coincido contigo. Bueno, pues entrando ya en el tema del episodio de hoy, que al final empezamos a hablar y no paramos, cuéntanos un poquito en qué consiste la fotografía nocturna de escenas. Bueno, pues la fotografía nocturna de escenas consiste en plasmar una escena, en meter un personaje. Mirad, en una fotografía de escenas, y vamos a saltarnos ya al pro y vamos a ir a saco. Una fotografía de escena lo que tiene que predominar es un mensaje, una historia, ¿vale? Me han preguntado, no sé si me vas a preguntar tú, ¿por qué no últimamente no hago más escenas? ¿Por qué me quedé hace un tiempo en una serie de Freddy y me paré ahí? Pues muy fácil, ¿no? Porque mi fotografía de escena, sin que suene pedante ni nada parecido, intento que cuente una historia y es muy complicado contar una historia, pero complicadísimo. Además, por mucho que se enfade un enemigo que tengo fotográfico, que según él lleva ya años haciendo escenas, pero nunca, nunca las publicó, yo creo que fui uno de los primeros en hacer este tipo de fotografía, ¿vale? Yo creo, aquí en España, creo. Y además está muy bien que la gente haya aterrizado para saco con ese tipo de fotos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay tal nivel de ciertos artistas que yo para hacer algo quiero superarlo. Y Claro, te eso entiendo. lleva tiempo. Eso lleva Sí. tiempo porque, digamos, yo me quedé muy vacío con la serie de Freddy y ahí, a ver, tengo muchas ideas, pero las tengo que madurar y además ya es un nivel superior que quiero darle, que ya me es difícil conseguir hasta ubicación, ¿vale? Para hacer ese tipo de fotografía me hace falta un atrezzo muy especial. Llevo ya tiempo, ¿vale? Me está ayudando Pedrito, que seguro que me está oyendo. Me está ayudando a localizar varias cositas y justo ya había vuelto a contactar con la misma modelo de la serie Freddy que me encantó, Alejandra Vera, pues, brutal, para que me ayudara en este otro proyecto que tengo en la mente y vino un bicho de China y nos ha jodido todo, ¿vale? Pero la serie está, o sea, ya está pensada. Ya he tenido que tirar hasta de maquilladores porque ya no me vale la sangre del Mercadona, pues yo uso el tissue del Mercadona y ya no me vale. Ya es otro. Pero no develes tus trucos, Iván, no cuentes tus trucos. Sí, además el tissue del Mercadona dulce, ¿vale? Porque el americano es muy intenso y Huele mucho. huele mucho, tío, es mejor el dulce. O sea que entonces vamos a tener dentro de poquito una serie, ¿no? De escenas tuyas de nuevo. Sí, además Genial. va a ser del tipo de siempre, o sea, mucha sangre. Para variar, sí. Mucha sangre, va a haber mucha sangre y además quiero poner en práctica también una nueva técnica que he compartido con todos vosotros hace poco, que bueno, luego me imagino que hablaremos de ella, ¿vale? Cuando comentemos una foto que te quiero comentar una fotografía, quiero comentar esa técnica un poco con vosotros. Venga, más adelante lo vemos. Hay un tema que hablaba también en el episodio de Light Painting con David Araujo, y es que el Light Painting es también una disciplina que es muy creativa. ¿Dónde consigues tú la inspiración para todas estas escenas que sacas de tu cabeza? Yo, cuando hacía escenas, que todavía las sigo haciendo, pero en mi mente, muchos suelen ser de películas y de series. Películas, series y muchas cosas que quiero contar. O sea, me gusta mucho, ¿cómo te diría yo? Que mis fotografías de escenas sean, que trasciendan, ¿vale? No que sea una fotografía sosa. Por eso mis fotos, y ya os digo otro tip, suelen ser muy primeros planos, ¿vale? La escena tiene que llenar la fotografía, no tiene que ser en un rincón, porque se pierde. Y hay muchos defectos que yo estoy viendo sobre todo los que comienzan, y es que no se acercan lo suficiente. Hay que acercarse. Ya lo dijo, me parece que lo dijo el señor Capra, ¿no? Dijo que había que acercarse. Si la fotografía no era lo suficientemente buena, es que tienes que probar a acercarte más. Y yo creo que es eso. Hay que acercarse más en las escenas. Todas mis escenas son muy primeros planos, porque si no se pierde el muñequito, como le llamo yo, se pierde el muñequito y pierde fuerza. Y sobre todo es eso, intentar contar un mensaje. O en una misma foto, que es brutalmente difícil, o bien en una Sí. serie. O en una serie. Yo tengo dos, tres series, dos con mensaje y una un poco popurrí. Tengo la de los caminantes. Está muy basada, yo creo que fue antes de, bueno, no, fue con Walking Dead, me parece la primera temporada de Walking Dead, saqué una serie que se llama Los Caminantes que está separada en 4 días, día 0, día 1, día 2 y día 3, creo. Y es desde el contagio hasta incluso hay una heroína, que lo de la heroína también tiene un poco de mensaje, ¿no? Un poco feminista, porque siempre estamos acostumbrados a los chicos, y en ese caso le quise dar un papel protagonista a una mujer, ¿no? Por supuesto, también puede pelear con los zombies. Y luego el contagio y demás. Y luego la de Freddy, ¿vale? Que más que una historia es un mix de muertes, de diferentes pesadillas, ¿vale? O sea, realmente son diferentes pesadillas dentro de una misma historia, como si fuera una película, ¿sabes? Y luego están los templarios que intentamos dar una historia, pero los judíos la tenían ellos, la historia en la cabeza. O sea, fue muy curioso porque fuimos a hacer un reportaje fotográfico a la Asociación de Templarios de Teruel espectacular. Nos fuimos a un castillo, bueno, otro regalo que me ha dado la fotografía, desde luego. Y los capullos ya tenían las escenas en la cabeza, entonces no nos dejaron mucho margen, ¿vale? Fue un mogollón de fotos y casi todas ellos querían Las hacer. que crean ellos. Sí, o sea, Ostras. espectacular, o sea, nada más fácil, claro, para nosotros, pero nos limitó mucho a la hora Claro. de contar nosotros una historia, ¿no? Hay dos o tres fotos nuestras, digo, la historia nuestra, el resto fueron suyas. No quiero que me hagas una foto como derrotado en el suelo. Bueno, pues venga, pues ponte así, vamos a hacerla así, tal, tal, tal, pero ya el mensaje no lo daba, niños, es curioso. Ya, sí, es diferente. Antes también hablabas un poquito de ese proceso de creación, pero ¿cómo es todo el trabajo que haces desde que tienes la idea en la cabeza hasta que consigues la foto? Todo, madurar la idea, la planificación, el Sí. atrezzo, esquema de iluminación. Pues mira, ¿Cómo es todo ese trabajo? yo suelo viajar mucho en transporte público aquí en Madrid, porque aparte que creo en él, en el transporte público, me ahorro unas peras si fuera ahí, sobre todo tiempo, ¿no? Pero creo, apuesto firmemente por el transporte público. Suelo pensar mucho ahí. Antes escuchaba mucho música, ahora veo muchas series. Me las descargo legalmente por la aplicación de Netflix y de HBO, ¿eh? Y veo muchas series. Y hay muchas veces que estoy viendo una serie y ya desconecto y empiezo a pensar en qué pienso. Pues pienso en las posturas, pienso en el atrezzo, pienso en el esquema de luz. Y cuando tengo algo maduro, pues lo suelo pasar mucho a Paco, porque Paco me ayuda mucho a la realización de las escenas. Y digo, mira, quiero hacer esta y esta. Y él me dice, pues esta no merece mucho la pena por esto y por esto. O qué esquema de luz, pues mira, he pensado en este esquema de luz y este mensaje y tal. Me ayuda bastante, ¿no? Digamos, a filtrar las ideas locas que tengo. Y luego mi mujer también me ayuda mucho a decir, esto es una gilipollez. Y vale, pues dejo para otra. Venga, siguiente. Vale, ya está. Pero sí, pues ese es el flujo de trabajo. En cualquier momento. En cualquier momento veo algo que me llama la atención y me gustaría reproducirlo. O sea que tú en principio lo primero que tienes es la idea y luego ya buscas localización. No pasa nunca al revés que ves un sitio que te encanta y dices, a ver qué podría montar yo aquí. No suele ser así. No, suele ser, primero me surge lo que quiero hacer y empiezo a buscar. Bueno, este proyecto ha sido una mezcla de las dos. O sea, el proyecto que tengo ahora en mente es una mezcla entre los dos, porque Pedrito me ofreció un lugar, me dijo, mira, tengo este sitio. Y dije, sí, ¿qué vamos a hacer ahí? Y a los 4 meses le dije, Pedro, tengo una serie de fotografías en ese sitio. ¿Vale? Fíjate, ¿no? Pero normalmente suele ser al revés, pero ahí en este caso me lo dijo y no le hice ni puto caso, como suele ser, Pedrito, ya lo sabes. Y ahí se quedó y de repente un día empezó a surgir y que ya tengo hasta maquilladores y todo, con látex y demás, o sea, va a ser, a ver cómo sale, ¿vale? Porque para hacer una escena, que será la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en hacer una escena? Para hacer una Ay, pues escena, estaba así. claro, ya sabía, ya es que la típica. Es lo que yo preguntaría. Para hacer una escena suele tardar 1 hora y media, casi 2. Una escena. ¿Por qué? Pues porque, insisto, hay muchas técnicas y una de ellas, hay ciertas máquinas de fotos que permiten hacer un modo light composite, este de Sí, vas viendo el resultado. sabemos de cuál habla, sí. Claro, pues entonces eso es muy útil. Para este tipo de fotografías puede ser muy útil porque tú vas viendo el resultado. Yo no veo el resultado hasta que no termino la foto. Y luego yo corrijo artesanalmente. A ver, es muy lento. Pero además es unido con que la gente que casualmente, no entiendo muy bien, la gente que usa este tipo de fotografía, estos artistas, utilizan otro tipo de linterna que aplana mucho la imagen. Entonces, bueno, pues a mí me gusta darle mucho volumen. Es mi sello, ¿vale? Por eso utilizo también una minimalite para darle ese volumen, ¿no? A los personajes. Sí. Hablamos también que el atrezzo es parte importante de tu trabajo, de tus fotografías. Tú has utilizado en fotografías tuyas, pues máscaras, espadas, disfraces, un corazón de ternera, me parece que has usado. ¿Cuántas maletas y mochilas puedes llevar tú cuando sales? ¿Te cabe todo en el maletero o ya tienes un remolque en casa? Yo tengo un armario, primero tengo un armario de fotografía, solamente para material, y luego todo el tema de atrezzo lo tengo en la terraza, en otro armario por ahí, tirado, olvidado, y hace poco hice limpieza de mujer y tuve que tirar ya cosas, porque ya no me permitía nada más. Tú sabes que Benito Ruiz, ¿a quién es, no? Sí, me suena de algo, sí. Sí, pues tiene un arcón en su casa con animales muertos. ¿En serio? ¿Tú no lo sabías? No. No, pues Benito sabe que yo lo sé porque me estuve descojonando de él en un congreso que fuimos, sí, en Torrejón, uno benéfico, y Sí. él era ponente y yo también. Entonces él lo contó ahí, que tenía un arcón lleno de animalitos que se va encontrando por la carretera muertos y luego en sus fotos los pone de modo denuncia. Y claro, yo cuando me tocó a mí, Miedo me das, Iván. cuando me tocó dar mi charla, estaba mi mujer delante y además coincidió que estaba la de Benito. Y claro, pues estaba hablando de las escenas, de los disfraces y tal. Y yo, como no puedo estar callado, digo, Susana, pero así en mitad de del congreso. Yo, ¿tú qué te quejas de que yo tengo muchos disfraces y máscaras y tal? Que hubo una época, claro, que la niña no podían ver esas máscaras, ¿vale? Porque son de mujer Sí, realista. sí. Y digo, ¿tú sabes qué tiene Benito en su casa? Digo, animales muertos en la nevera. O sea, que aprovechaste que tú estás encima de un escenario para hacer una reivindicación doméstica Y y meterme que un tu puño. mujer además no te podía responder. No, claro, y Benito mucho menos. Benito me, Y bueno, Benito mucho menos. el cabrón sí me respondió, me dijo que le debía una cerveza, digo, y dos, cuando tú quieras. Bueno, estoy muriendo bastante, es un tío más majo. Sí. He coincidido varias veces con él, es una gran persona. Y es que me chocó mucho, tío, que tuviera un arcón lleno de bichos muertos, ¿sabes? Y luego mi mujer me echa la bronca por tener una puta máscara, un ojo colgado. Cuatro máscaras, ya ¿Sabes? ves. Joder, no, no, esto no es justicia. Desde luego. Pero bueno. Y mira, hablando también un poquito de esto, no es raro que cuando estamos haciendo una fotografía nocturna, pues acerque a alguien con cara así de extrañada a ver qué estamos haciendo, ¿no? ¿Tú cómo convences a la Guardia Civil de que está haciendo fotos nocturnas mientras tienes detrás, pues yo qué sé, a un zombie, a uno que se le sale un alien por la camiseta o a otro con un traje de protección nuclear? ¿Cómo lo consigues eso? Pues consigo con que, gracias a Dios, la Guardia Civil no está en forma. Quiero decir, nosotros solemos ir a sitios algo retirados y se les ve. Sí. Joder, es que madre. No sé cómo la Guardia Civil puede detener a alguien, tío. Se les ve la legua. Es que se les ve. Bueno, ya viene la Guardia Civil. Entonces, claro, coño, pues el que está con el zombie se quita la máscara, por supuesto, ¿no? Y el hacha lo deja en el suelo. Hubo una vez que se lo enseñamos a un Guardia Civil que era un amigo nuestro. Y oye, tú apareces con una linterna y nos ves en esta pose, porque había un tío con. Fue una escena también bastante gore. Había una persona con una bolsa de basura en la cabeza y estaba como muerto, echado para un lado. Y estaba Paco anotando como que se había cargado otro man, ¿no? Ya se vuela, sí. Entonces le dijimos, joder, ¿tú sí ves eso? Y dice, pues no lo sé. ¿Disparas o preguntas? De momento, la noche en el calabozo no la quita ni Dios. Luego nos íbamos a reír, pero esa noche dormís en el calabozo y con peligro de un balazo, claro. O sea, tú no puedes llegar a doblar la esquina y encontrarte un tío con un hacha, ¿vale? Con Uf, una mano llena de imagínate. sangre. Claro. Pasa que sí que es verdad que se les nota enseguida, ¿no? Y además hemos aprendido, niños, cuando vaya la Guardia Civil, no iluminéis a la cara a los guardias civiles. Se enfadan. Está feo, sí. Se enfadan y mucho. Y no sé por qué, pero. ¿Das fe? Coño, ponen la mano en la pistola cuando haces eso, joder. Por lo que sea. Qué sentido del humor más malo que tenéis, coño. No, Están pero. muy sensibles últimamente, sí. No, y últimamente, y desde hace 9 años, coño, desde que les conozco, claro, vienen y tú sin querer coges y los iluminas al coche y tal. Y lo primero es la linterna al suelo, caballero. Volvíamos a empezar mal. Pues a ver cómo le explico lo del lazo. Pues verás ahora, sí. Claro. Mal empezamos, sí. Vale, empezamos. Aparte de esta historia con tu amigo, ¿realmente te ha pasado algo así, una anécdota que sea curiosa, que no saliera tan bien como Pues las de siempre? yo tengo mucha suerte y nunca me ha pasado nada, pero sí que estuvo al borde de pasarme algo. Yo creo que íbamos muy al principio los lunáticos de Hiperfocal, íbamos a hacer una fotografía, una escena, que luego al final ni la hicimos. Pero luego, bueno, yo me compré dos pistolas de estas de Airsoft, que son réplicas de unas varetas. Joder, macho, que son iguales las capullas, Son ¿sabes? iguales, sí. Y yo no caí. Yo, bueno, cogí las pistolas, el chamaletero. Y nos piramos, ¿no? Por un camino rural y estaba la Guardia Civil haciendo un control. En un camino, tío. En un camino de tierra. Fíjate. ¿Qué cojones hacen aquí? Para que nos paran y paramos aquí y tal. Y estamos ahí charlando. Ya sabes, el poli bueno y el poli malo. El poli bueno, pues. Bueno, chicos, ¿y dónde vais? Y tal. Y el poli malo mirando así con la linterna. Por los cristales. Y, pues mira, vamos a hacer fotos y tal. Total, que el pavo hasta incluso nos dijo dónde estaba un pueblo abandonado, cerca de por donde estábamos pasando. Pues mira, aquí es un pueblo abandonado y tal. Venga, abrí el maletero, abrí el primer maletero, el segundo maletero, y cuando vi que efectivamente había trípodes y cámaras de foto, pues no fui. Y hostia, macho, se me heló la sangre, yo iba al tercero y se me heló la sangre cuando llegamos al sitio, abrí el maletero para coger el material y vi las dos pistolas, ¿Las pero viste? como si fuera zapatas, ¿sabes? Las dos pistolas encima de la cámara de fotos. Entonces, Se puede haber liado buena, sí. sí, porque además recordé que me dijo el que me vendió las pistolas en la tienda, pues yo se pregunté, oye, yo esto lo puedo sacar de casa porque yo esto lo quiero para hacer fotografía y tal. Dijo, tío, sí, lo único que tienes que llevar el cargador el cargador en la guantera, las pistolas en el maletero y si te para la Guardia Civil o la policía, decirlo lo primero. Hola, buenas noches, llevo dos pistolas de Airsoft en el maletero. ¿Vale? Es lo primero. Y a mí se me olvidó decirlo. Entonces sí que voy a haber tenido un problemilla. No muy grave, pero bueno. Sí, no, al final se arregla, pero vamos, Una el multa susto te lo o algo llevas. seguro, ¿sabes? Pero bueno, eso sí. Y a la hora de planificar, ¿qué te resulta a ti más difícil? ¿Escoger una localización, tener la idea, pensar en el esquema de iluminación? La ubicación, porque el esquema de iluminación, normalmente este tipo de fotos no le suele gustar mucho a Paco y viene a ayudarme, ¿vale? Pero no, él no suele participar muy activamente, pero le gusta ayudarme bastante en este tipo de fotos. Entonces, si me quedo atascado, me echa una mano. Me dice, pues, espérate, vamos a probar de otra manera. Y salta él a ayudarme, ¿vale? En alguna foto sí que me ha ayudado bastante porque, joder, pues llevas toda la noche iluminando, te atascas, te cansas, a lo mejor la idea que tú tenías no te sale correctamente y el otro que está fresco, pues lo ve claramente. Es que estás fallando, ¿no? Eso, mira, trae, Sí. esto lo hago yo. No sé, ¿vale? Pero la ubicación sí que suele ser lo más complicado, porque luego el atrezzo tampoco es muy difícil. Todo depende del nivel que tú te vayas poniendo. Yo al principio cualquier mierda me valía, ahora ya no me vale cualquier mierda. Ya Eres más quiero exigente. un vestuario, por ejemplo, las garras de Freddy son metálicas. O sea, ya no son las de plástico de 3 euros en Carnaval. Ya me gasté ahí sus 25 pavazos y son metálicas. Son pequeños detalles que, joder, es que ese detalle metálico es el que te da Sí, que la el foto. brillo. Exactamente, que la foto llegue o no llegue. Sin lugar a dudas, la ubicación. Vamos ya a hablar del equipo necesario. Para hacer escenas, no hace falta un equipo diferente del que usamos para fotografía nocturna de paisaje, sino que la diferencia puede estar más en las linternas, ¿verdad? En la iluminación. Sí, es la linterna, porque la cámara te vale cualquier cámara que tenga bulb, sobre todo que tenga bulb. ¿Por qué bulb? Pues porque si lo haces en un interior, pues lo pones bulb y lo que tardes. Y si lo haces en exterior, pues calcula más o menos el tiempo de exposición, que suele ser casi siempre 30 segundos. Y sobre todo porque así el modelo No se cansa. no es que no se canse, es que digamos que disminuye las posibilidades de que te salga movido, ¿vale? Y luego, sí, una linterna cálida. Yo suelo utilizar la Minimal Lite, pero ya te digo que hay muchos artistas que utilizan la de mecánico. Que genial, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo depende. La de mecánico, lo que vas a conseguir es que el personaje te salga más, no más nítido, sino que tienes menos posibilidad de que te salga movido, ¿vale? Porque es más luz Es y más rápido. más rápido, mucho más rápido, pero pierdes volumen. Entonces, bueno, pues eso, tú ya buscas lo que quieras. Luego, además, también depende mucho de lo que quieras iluminar. Si esto es igual que la fotografía de moda. Si tú iluminas de una manera lateral la cara de una persona, pues te vas a ver muchas arrugas. Entonces, a lo mejor, pues prefieres iluminar de manera frontal y eso la linterna de mecánico te viene de perlas. ¿Tú qué tipo de iluminación utilizas en las escenas? Es que es muy difícil explicarlo. Quiero decir que hay que verlo, ¿vale? Bueno, de hecho, si lo quieres ver, está en la página de Mario Rubio, como hicimos una demo en vivo. Se ve perfectamente cómo iluminamos nosotros. Nosotros fuimos los primeros que hicimos una iluminación en vivo en el ENAI. Tampoco era muy difícil ser los primeros porque fuimos el segundo año. Innovar era rápido, ¿vale? Sobre todo cuando pues, había gente muy mayor. En mi primer año había gente muy mayor. Iba Logan. Iba el alemán este, ¿cómo se llamaba? El alemán que iba todos los años, coño. Jan Leonardo. Ese que es buenísimo. Promocionando la Lenser, pues se tiraba todas las charlas hablando de la Lenser, el tío. Es que era un crack, pero luego, coño, es que hacía unos fotones, macho, Sí. el Leonardo, la Magro Mario. Y entonces, pues innovamos así, hicimos una performance ahí en el segundo ENAI, que salió corriendo una modelo y todo chillando, chaval, por mitad del. Sí. ¿Lo viste? Eso Sí, lo vi. fue acojonante, a mí me encantó, tío. Y nos quedamos con la peña. Luego, al año siguiente, ya fue Carlas. A hacer ahí, venga, vamos a hacer una escena en directo y tal, ahí todo el mundo, ¿sabes? Venga, copiotes, sois unos Segundones. copiotes. Secundones, no, además, muy, muy, muy, muy buena gente, Carlas Sí, Carlos Calero. y Sergi Box igual. Y fueron, pues, hicieron pues una escena, bueno, pues lo típico, ¿no? Pues claro, Sí. hay que hacer algo en vivo para que la gente vea que cuando tú Claro. dices que no utilizas Photoshop, es verdad, que si no, Que lo no. vean. Y luego además también lo que decías tú, es muy complicado explicar ahora cómo iluminas tú, cómo hacer la iluminación selectiva, pero claro, verlo en directo es mucho más didáctico y mucho más fácil de entender. Sí. Ah, lo pillas a la primera, lo único que lo que te requiere es mucha práctica, no te sale nunca la primera, te van a salir ronchones, te sale, a mí me salen ronchones, ¿eh? O sea, lo que pasa es que la gente cuando yo subo una foto, es igual que una foto, cualquier tipo de foto, ¿no? Tú subes una foto y sube la buena. Las 57 claro. Mierdas no las subes. ¿Sabes? Sí, porque además hay mucha gente que se cree de salir a hacer una nocturna y que la primera ya lo tienes. Coño. Y cuando ellos no lo consiguen, vuelven a casa súper frustrados. Sí. Y es que no es así. Es que requieren muchísimas pruebas y tirar muchas fotos. Y que alguna noche me he vuelto sin fotos. O sea, con fotos, sí. Pero ninguna publicable. Eso es, sí. Pues una bala de fogueo, ¿qué se le va a hacer? ¿Sabes? Me jode porque son permisos burocráticos que hay que pedir a mi mujer para que me deje salir un viernes o un sábado y volver. Sí, no es fácil, ¿no? Pues oyes, fastidia, pero eso sí. Lo que tiene, digamos, autoimponerse ciertos niveles, ¿vale? Cuando llevas ya muchos años haciendo fotografía, pues no te vale cualquier cosa. Al principio sí, al principio joder. Sí, alucinas con cualquier cosa, luego ya... Claro. Sí. Eso es. Con 10 punises me venía todas las noches, tío. Tal cual. Luego he ido bajando, ¿no? El número. Y de premios. Sí. ¿Y cómo consigues que los modelos salgan nítidos con esta iluminación? ¿Tienes algún truco, algún consejo que nos puedas dar? No. Yo es el mismo consejo que utilizo en mi vida cotidiana, comunicar, hablar. Y la base en esta vida es la comunicación. Entonces no es otra, es decirle lo que tiene que hacer en cada momento, que se esté quieto en cada instante y que te haga caso. Si te hace caso, la fotografía sale de puta madre. Hay una fotografía que tengo mucho cariño, que es la de Freddy, que está muy cerca de una chica, y que me parece que se llama Me gusta tu miedo. Y esa fotografía, digamos que la fuerza que tiene no es la iluminación que yo le he dado, que también gana mucho porque tapo los ojos de Freddy. Pero o sea, cuando tú quieras transmitir mal rollo, misterio, pues no muestres los ojos de una persona, ¿vale? Entonces, cuando digo no muestres los ojos, tápalos con una sombra, ¿vale? Porque el sensor capta lo que le aportes luz. Si a los ojos no le das luz, pues no se ven los ojos. Y eso causa muy mal rollo. Entonces ese... En esa foto es con la sombra del sombrero, ¿verdad? Sí. Con lo que le tapa los ojos. Efectivamente. Me valí con la sombra del sombrero proyectada en la cara, precisamente para no se ver los ojos. Y eso se tapan dos cosas. Una, que los ojos de Freddy realmente no son tan bonitos como los del chico que me estaba ayudando, que era Felipe, ¿vale? Evidentemente los ojos de Felipe no estaban inyectados en sangre. Por consiguiente, no me podían valer. Y en segundo lugar... No se dejó. No se dejó. Es que este Felipe... Es que Felipe, ¿no? No. Felipe Carrasquilla. Ah, vale. Mira, no, pues no sabía que era ese. Pues anda que no me ayudaron a hacer esa. Él y Cristina. Ellos dos me ayudaron. Sí. Pues Freddy es Felipe. O sea, ostras, pues mira, no lo sabía. Y entero crack, tío. O sea, desde aquí le he dado mil veces las gracias. Las gracias, pero se lo va a dar a él y a Cristina. Aunque Cristina. Me dedico solamente a grabar el vídeo, ¿vale? Que sí que es verdad que el vídeo de Making of lo estamos usando para en nuestros talleres, ¿vale? Pero todas estas fotos no se lo podía haber hecho sin Felipe. Una paciencia, tío, pero brutal. Lo que pasa es que, a ver, que tampoco se le sube a la cabeza, ¿vale? Que lleva una... O sea, que no tiene que interpretar, se tiene que estar quieto. Yo con Felipe me fui a comprar la ropa, los pantalones y los zapatos, que por cierto, el otro día todavía los encontré por ahí, más malos que Dios. Fuimos a una tienda esta de mierda, de para una noche, ¿sabes? Le decían, no te falta más. Y compramos zapatos, unos pantalones que le valieran, o sea, que tú fíjate cómo hay que currarse las escenas, ¿no? Porque la camiseta la compré, y el sombrero y las garras, claro, pero los pantalones, unos pantalones negros. Pues venga, a una tienda de mierda, comprarte unos pantalones y unos zapatos de esos de plástico. Y así hicimos la escena, así, hijo, pues menuda noche más buena que pasé. Espero que ellos tengan el mismo recuerdo, pero vamos, yo me lo pasé en grande, ¿no? Sí. Qué bueno. Para terminar de hablar de la parte del equipo, en cada episodio hablamos de un elemento de nuestro equipo que nos es de mucha utilidad. Hemos hablado de linternas, hemos hablado de goma EVA. ¿Qué accesorio es para ti indispensable en tus fotografías? ¿Qué accesorio para mí es indispensable para fotografías de escenas? ¿Uno que te aporta una creatividad extra? El difusor de la maldita. Para la iluminación selectiva, ¿no? Imagino. Claro, el difusor de la maldita. Tú date cuenta que todas las linternas, sobre todo las que no son, o sea, las de xenón, llevan en el centro hay un agujero. Bueno, agujero, sí. Una zona que no esté iluminada. Sí. Por consiguiente, eso te puede crear ronchas, ¿vale? Si tú pones un anti-roll que se llama así a la mini, El anti-roll no es otra cosa que una pieza de plástico, ¿vale? Que en vez de ser redonda, pues es octogonal o lo que sea, ¿vale? Que tiene forma, para que no ruede la linterna cuando la dejas en una superficie lisa. Pues en el centro hay un agujero. Pues en ese centro, si tú le pones un plástico y una carpeta translúcido, te hace difusor. Entonces consigues una luz mucho más homogénea y no queda ronchona. Pues esa puede ser la máxima herramienta. Y una herramienta que utilizo mucho para dejarla fija, ¿vale? Pues sobre todo para los interiores de coches o si quiero crear un contra y tal, son unos sticks de LEDs, que es un RGB, que tiene varios colores y demás y se puede controlar de manera remota. Eso viene muy bien. Una herramienta que utilizo muchísimo también, muchísimo. Sobre todo para iluminar, para dejarla fija, ¿vale? Porque tiene una intensidad regulable y yo la dejo de tal manera que esté encendida toda la noche, que no tenga que estar iluminando con un flash o mandando a alguien que ilumine allí. La escondo, que me ilumine una pared o que me ilumine una persona o lo que sea y que ya se esté fija. Súper cómodo, ¿eh? Esas también las tengo yo, coincido contigo, que son, además son muy baratas, las dejas ahí y te apañan toda la iluminación que pueda ser constante además. Sí. Y Muy, muy bien. un descubrimiento, ¿eh? Desde luego, un descubrimiento. No sé si lo mismo te lo copié. No, sería al revés. No sé. ¿Sí? No tengo ni Sería idea. al revés. No sé, porque además me dicen tantas cosas la gente. Oye, ¿has probado esto? ¿Has probado otro? No sé qué. Y veo un artículo o veo lo que sea. Ah, pues luego lo miro, luego, y que no sé de quién es el que me lo ha dicho, ¿sabes? Que lo mismo puede haber sido tú o puede haber sido otro. No, no. En ese caso no, porque yo creo que no tengo ningún artículo de esto. Nah. Ahora vamos a hablar de otro tema que también habías adelantado tú antes porque me estás fastidiando todo el guión. Y es que una vez acabada la fotografía, no está terminado todo el trabajo, ¿no? Falta redondearlo, pero de una manera que sea más o menos sutil, que no sea muy evidente. Que es el poner título a la imagen. Y es una cosa que tiene su importancia, que no es fácil además, y que me consta que tú te lo sueles currar mucho, ¿no? El título, mira, una cosa que me impactó mucho de Benito, si te estás dando cuenta, durante toda esa entrevista hago referencia a mucha gente. Y yo creo que hay que ser agradecido con todos los que te han aportado, y mogollón, mogollón de fotógrafos y gente que no es fotógrafo que me aporta muchísimo, ya no digo en mi vida profesional paralela a esta, ni en mi vida privada, sino en la fotografía, ¿no? Hay mucha gente que me aporta mogollón de cosas, sobre todo los primeros alumnos. Todos los alumnos me aportan un montón de mucha frescura, me aportan muchos puntos de vista que a lo mejor yo no he caído, ¿vale? Y de todos aprenden. Yo en todos los talleres enseño muchas cosas, o al menos lo procuro hacer, pero siempre me llevo algo nuevo, algo que me ha enseñado alguien, ¿vale? Entonces, el título. Yo lo que Benito me dijo una vez fue que en una masterclass que dio, que no insultáramos a la gente, ¿vale? Con el título. Y eso yo le estuve dando vueltas y ¿qué significa eso? Pues eso significa que si haces una foto de un árbol, no titules el árbol, ¿vale? La montaña, joder, si es que ya lo estoy viendo, ¿vale? Ya estoy viendo. El título, yo entiendo que el título tiene que ayudar no a leer como tú quieres que lo lea el espectador, ¿vale? Como hemos dicho al principio, una fotografía puede ser interpretada de muchas maneras, sobre todo que el espectador ha vivido y lo que le transmite ciertos elementos, ¿vale? Por ejemplo, en una montaña. Depende de esto, lo explica también muy bien Paco. En una montaña, si tú has tenido una experiencia mala, la montaña no te va a dar lo que te puede transmitir a ti, que es libertad, paz, naturaleza, qué guay. No, a lo mejor a esa persona no le transmite ese buen rollo, ¿vale? Entonces, yo con el título que hago es ayudar a que lo lean como yo quiero que se lea mi fotografía, ¿vale? A lo mejor es muy pretencioso. Pero no sé si no, no sé, creo que ahora mismo no se me ocurre ningún título, pero por ejemplo la de Me gusta tu miedo, ¿no? Que es la de una escena. En un vídeo que yo hago, muchas veces pongo primero el título y luego muestro la fotografía, ¿vale? Ya estoy manipulando al espectador, ¿vale? Ya estoy diciendo cómo quiero que tú leas esa fotografía. Sí, lo estás dirigiendo, sí. Exactamente, ¿vale? Y luego, bueno, pues luego ya en el blog hay muchas veces que cuento la historia, cuento por qué le he puesto ese título. ¿Por qué? Porque yo considero que la fotografía tiene que ser una unión, o sea, un camino entre el espectador y tu cabeza, ¿vale? Porque es arte, al fin y al cabo, aunque sí, nuevamente sí que suene pretencioso, pero es un arte y como tal es una expresión, ¿vale? Entonces, pues hay que. No soy tan bueno como para enseñar una fotografía y que la gente. ¡Hola! La soledad. Hostia, yo todavía no sé transmitir eso. Entonces, digamos que voy influyendo un poquito con el título. Enseño la patita, quiero que te produzca esto, ¿vale? Pero bueno, el título, y muchas veces se le pongo la fotografía antes de hacer la foto, ¿vale? Se la pongo antes de hacer la foto. O cuando nada más hacer la fotografía, le quiero poner título ya, porque quiero que ese momento, lo que estoy sintiendo, se plasme en el revelado posterior. Sí, en caliente, no luego en frío en casa. Yo en frío hay muchas veces que sí, pero ya no es lo mismo. O sea, bueno, no es lo mismo, no sé cómo es lo mismo porque el espectador no me lo dice, ¿no? Pero sí que es verdad que yo noto que la fotografía, por lo menos a mí personalmente, de una manera muy egoísta, me llena mucho más. Cuando ya la fotografía viene con título del campo. Bueno. Sí, te entiendo. Vamos ahora a hablar de una fotografía de escenas tuya favorita. Cuéntanos un poquito cuál es la tuya, la que más te gusta, en qué consiste y cómo la hiciste. Pues mira, yo ahora mismo la que más me gusta ahora es precisamente una que he hecho hace poco. Canon España me llamó hace poco, bueno, hace una semana después de la pandemia y me propuso, oye, mira, vamos a hacer vídeos de un minuto para Yo me quedo en casa, una serie que estaban haciendo de todos los Pro Master, con un tip, ¿vale? Pues entonces, bueno, pues me dijeron, haz algo de la multiexposición. Ahora he hecho multiexposición en casa, pues aquí encerrado. Entonces, venga, niñas, vamos a hacer algo, ¿no? Era otra idea que tenía yo barruntando en la cabeza, y lo que he hecho ha sido, mediante la multiexposición, hacer una fotografía que la podéis ver en mi Instagram, o vos sea, en mi Instagram seguramente lo veréis mejor, que es la última escena que he subido, y es que mediante, esto todo un RAW, ¿vale? No lleva edición, está mi hija mayor, la puse hasta pecas y todo, bueno, ocurrando toda la familia para hacer la foto, y está cogiendo un tarro del Ikea para meter pasta, evidentemente está vacío, ¿no? Pues la primera foto es esa, y luego mediante la exposición múltiple que tiene Canon, por ejemplo, pues hice otra foto y se fusionó, ¿vale? En el mismo RAW. ¿Qué otra foto puse? Pues mi hija pequeña metida en el bote, ¿vale? Como que la otra está con las manos metiendo ya en el bote. De hecho, el título se llama, ay, ¿cómo se llama? My Cookies Gourmet, ¿vale? Sí. ¿Vale? Era como una especie de merienda que la mayor se va a comer a la niña pequeña. Y es curioso porque esa foto ha sido censurada por Canon España. Yo desde aquí quiero denunciarlo. Así denuncié. Porque me has dejado cuadros. Sí, porque la foto original hay un cuchillo. En la que estoy viendo yo hay un cuchillo en la mesa con sangre. Claro. Sí. Dijo Canon, a ver, Iván. Está feo mezclar niños y sangre, Iván. Está de puta madre, pero a ver. Que hay niños viendo las fotos. Entonces me tocó clonar el puñetero cuchillo y en el vídeo que grabé tuve que poner cinta aislante en el visor para que no se viera el cuchillo. Aún así se ve un poquito el cuchillo y tengo que poner la mano delante. Bueno, son anécdotas que no salen nunca y que bueno, pues me decidí a contarlo aquí en tu canal porque me parece algo muy gracioso, ¿no? Pues claro, desde luego. Tío, que la foto y el vídeo cojonudo, pero es que el cuchillo de sangre me parece un poco gore. Digo, bueno, es que te conocen poco también a ti, ¿no? Me conocen mucho porque ¿sí? antes de contratarnos, la historia con Canon España es de muchos años, pero primero nos pusieron no a prueba, sino que nos contrataron para dos eventos y vieron nuestras fotos. O sea, las vieron. Uh-huh. Es la serie de Freddy, se la hicimos expresamente para una charla que dimos para el WordPress Photo del 2014. Uh-huh. Esa serie y se la plasmamos, vino ahí el jefe de formación de Canon España para conocernos. Y las vio y nos fichó. ¿Y aún así? Ya lo sabía. Él ya sabe de qué palo lo pasa. Claro, yo lo entiendo, ¿no? Que pones un cuchillo de sangre y niños, joder, pero Iván, tío, se te ha ido la cabeza. Vale, pues dame 10 minutos. Le cloné el cuchillo y digo, ¿te vale así? Perfecto. Pues ahora ya está, para adentro. Entonces en mi blog y en el Instagram está la versión sin censurar. Sí. Que lo de censurar suena un poco a coña porque evidentemente no me he censurado nada. No, pues además es una fotografía que la estoy viendo ahora mismo y está muy bien. Y esa multiexposición, que es que queda genial, lo has clavado, ¿eh? O sea, sí. Clavar la posición de tu otra hija con dónde tiene que quedar en el tarro. Es muy fácil con el sistema de. No te quites mérito ahora, Iván. No, es que, a ver, yo ahora me pongo la gorra de Pro Master de Canon. Es muy fácil con el sistema de Canon. No soy yo, es la máquina. No, es muy fácil, y además, si te vas al blog, vas a ver el vídeo. Es muy fácil porque uh-huh. estás viendo la foto de la niña mayor. Tú que estás viendo la foto, uh-huh. la sí. foto de la niña mayor y haces... ¿La que sujeta el tarro? Solamente esa foto, ¿vale? Y se para. Y luego, uh-huh. digo, voy a hacer una fotografía de multiexposición. Y Canon te permite decir desde una fotografía previamente hecha. Entonces yo le digo, quiero desde esta. Y además ahora le di a Live View y me aparece la primera foto en modo fantasma. Como overlay. Uh-huh. Exactamente, ¿vale? Con muy poca opacidad. Entonces yo solamente tengo que mandar a tomar por culo a mi hija a un pasillo lejano por la perspectiva. ¿Vale? Para que parezca más pequeñita, sí. Exactamente. O sea, es una idea. Esa foto está hecha en el office de la cocina, pues me tengo que ir a la lavadora y mi hija al recibidor de la casa para que se haga pequeñita y que entre en el bote. O sea, con el live view luego es muy fácil. ¿Vale? De hecho, cuando lo comenté en el video, muy gracioso porque hubo como en una semana había un montón de gente dentro de botes en Facebook. Fíjate. Pero un montón. ¿Qué poder tienes, Iván? Poder, sí, pero casi nadie me nombraba. Nómbrame, hombre, nómbrame. Oye, gracias a Iván. ¿Qué pasa? Claro que sí, ya que se lo ha inventado él. Y la iluminación, tanto de la hija mayor como de tu hija pequeña, no está. Iluminación selectiva. Sí, sobre todo lo único que hay que tener en cuenta es ser coherente, ¿vale? En esta fotografía no, pero porque no hay mucha coherencia en la iluminación, no es necesaria. Pero seguramente mañana voy a hacer otra foto con mis hijas, que ya la tengo en mente desde que hice esta foto, le estoy barruntando y es fundamental la orientación de la luz, ¿vale? Hay que darle coherencia, sobre todo cuando metemos la típica fotografía hasta que metes una esfera, ¿vale? Pues la iluminación tiene que partir desde el centro de la de la esfera, esfera. ¿Vale? Eso lo explico también en el blog en una entrada de luces de Canfranc, que son dos vagones de tren y una esfera en el medio, ¿vale? Pues esa foto funciona porque está iluminada desde dentro de la esfera. O sea, los colores desde ahí, no desde detrás de la cámara, ¿no? Y bueno, eso pues podemos estar hablando 5 horas y nos quedamos cortos. Fíjate, ahora que nombras Canfranc, por lo menos mi sensación es que tiene que ser uno de los sitios en los que más acojone da hacer fotografía nocturna. ¿Es así? Sí, tío. Sí. Sí, junto con Belchite. También. Sí, no sé por qué. Fíjate que yo hago escenas de terror, que puede decir, este tío no le da miedo a nada. Pues en Canfranc da un poquito de chungo, tío. No sé por qué, macho, pero en Belchite. Esto lo tengo que contar. Seguramente cuando lo escuche Paco la entrevista me va a llamar a decir, tú gilipollas, no sé para qué cuentas esto, pero lo tengo que contar. Un año, que ese año le tocó a llevarse el coche, ¿vale? Entonces, pues, siempre juntos. Y cuando estuvimos despidiendo a la gente fuera de Belchite, dijo, he perdido las llaves. No me jodas, he perdido las llaves del coche, tío. En Belchite, ¿sabes? En Belchite, tío, en Belchite. Sí. Que va el pavo este del 4 a grabar espíritus y la madre que lo parió. Que no lo puedo creer. No, pues, da miedo no vengas. Digo, no me jodas. Además, había 4 alumnos que se habían quedado rezagados y iban todos. ¿Cómo no iba a ir yo? ¿Sabes? ¿Cómo no iba a ir yo? Y esto yo creo que es primicia. Paco no lo sabe. Y la primera vez que lo va a saber. Entramos en Belchite y yo, así valiente, digo, me voy a la iglesia a mirar si están en las llaves. Ah, vale, pues nosotros vamos a la otra iglesia. Para que nos separamos. Y fui yo todo pichi con una linterna. Empecé a oír ruidos, tío. ¿Vale? Que a mitad de camino dije, pero ¿qué coño va a estar las llaves en esa puta iglesia? Ahí no están, ahí no están. Y la vuelta como un cabrón. Y luego ya nos cruzamos con Paco y dice, ya he encontrado las llaves, que las tenía aquí en este bolsillo. Y digo, pues yo que en la iglesia no he encontrado. Y mira qué rebuscado. Estoy rebuscando y jugándome tipo. ¿Sabes qué pasa? Que los gatos maullan y coño, alguien ve el chico y tío, parece que lloran los niños. Parece un llanto de bebé. Y te acojonas. Con la historia que tiene ese pueblo te sugestionas también y cualquier ruidito es que te parece que... Joder. Y más te asustas cuando haces fotos y ves que a un alumno le sale una iluminación normal, al del centro le sale una luz roja, que no hay luces rojas en todo arriba en el techo de la iglesia y a ninguno más, ¿sabes? Dices, joder. Y hace otra foto y le sale al mismo en otra posición. Dices, vámonos de aquí, tío. O sea, vámonos. Ostras. Pero ¿qué va a pasar? Sí, sí. Nada, ¿sabes? Pero, joder, tienes ahí... El regustillo es un poquito chungo. Yo lo comentaba en otro episodio que al final cuando estás haciendo nocturnas, por lo menos a mí me pasa, oyes cualquier ruidito y en la montaña y ya te crees que te viene un oso, te viene un elefante o cualquier cosa y a lo mejor es una lagartija, pero en tu cabeza ya es el monstruo más grande del mundo y además que viene a por ti. Por eso, niños, hay que llevarse la maldita 3D, ¿vale? Que es la mataosos, como la llamo yo, ¿vale? Que es la de... Una linterna gigante, tío, de aluminio, por lo menos, de metal, y eso mata a un oso, ¿vale? Pero sí. Desde luego, desde luego. Es, nunca suelo salir solo, y a lo mejor, es que no me gusta, porque me aburro mucho. Me gusta más salir con gente, pero sí que es verdad que alguna vez he salido solo y, joder, hasta los perros del pueblo de 5 kilómetros parecen una jauría salvaje que viene hacia ti, ¿sabes? Sí, tal cual, sí, eso es. Joder, ¿esto qué te va a pasar? Sí. Estás más seguro ahí que la Gran Vía. Tal cual, sí. Y de hecho, cuando salgo a hacer nocturnas, estoy más tranquilo. Cuando estoy alejado de un pueblo, estoy perdido en la montaña, que cuando estoy a 1 kilómetro de un pueblo. Mucho mejor, ya te lo digo yo. Yo he pasado más miedo de la Gran Vía haciendo fotos que en Belchite o en cualquier sitio. Porque sí, me lo creo, sí. No hay nadie, tío. ¿Qué te va a pasar? Pues nada, pero... Claro. Sí, nuestras cabezas son así. Exactamente. Tanto ver Walking Dead, al final lo que tiene. Bueno, tanto pensar en fotos que... Claro. Volviendo otra vez a la fotografía de escenas, para la gente que quiera empezar en esto, ¿qué consejo le darías a la hora de empezar? ¿Que hiciera un tipo de iluminación especial? ¿Que cuidara más no sé, el maquillaje? Lo primero es que venga un curso mío y entonces yo le enseño a hacer fotografía de escena. Si no puede, porque está en Latinoamérica, que le sale muy caro, lo suyo es que empiece con cosas con sus hijos, fuera de coña, en En casa, casa. en un entorno controlado, en una habitación totalmente a oscuras, que no se cuele luz para que no tenga que pelear con iluminación lumínica. Y poco a poco jugar con los juguetes, ay, es que no me acuerdo, lo voy a dejar porque no me acuerdo de un compi. Lleva toda la cuarentena haciendo fotos a muñecos y luego se ha pasado a hacer el mismo con el con dentro de un, no dentro de un bote, sino un mini yo. O sea, se está currando un montón la iluminación selectiva y solo con muñecos y con gente que esté en su casa, poco a poco, y Qué eso guapo. vas a crecer. Sobre todo porque además si tienes niños, los vas a volver locos, porque jugar con las linternas, o sea, hazlas tú. Y que ellos también lo hagan, aunque evidentemente quiero decir Sí, que no, el resultado no será el mismo, pero efectivamente, pero involúcralos, se lo pasan, claro. vamos, además no van a querer parar, no van a querer parar, les gusta mucho. Hasta que no se acabe la pila, ahí siguen. Sí, o hasta que diga la madre a cenar, o el padre. Es la otra opción. Vamos ahora, estamos terminando ya con el episodio. Vamos ahora con una serie de preguntas rápidas. ¿Tres fotógrafos nocturnos que te gusten? Tres fotógrafos nocturnos que me gusten. Pues mira, por ejemplo, por pesado, Haikano. ¿Vale? Por Por pesado, peso. está todo el día subiendo fotos de las torres y me da mucha envidia. Me gusta mucho. Y sobre todo la última serie, no tanto las típicas fotos estas de las torres y la luna, sino los contras, ¿vale? Los Sí. contras que muy, muy, muy bueno. Raymond Hoffman es un islandés que le tengo mucho asco también, porque como vive allí, hace unas fotos que te cagas. Auroras, por supuesto. Y luego Rafael Berlanga. Rafa Berlanga, Rafa. Rafa, además ha posado para mis fotos. Ahí tengo una foto de templo. De templario, ¿verdad? Esa barba, en cuanto vino un taller nuestro, dije, Si es que va provocando Rafa, sí, es verdad. Ahí te doy la razón. tú sabes que vas a posar esta noche, ¿no? Rafa, además, está haciendo fotos muy buenas, muy interesantes y con un revelado muy, muy cuco. Me gusta mucho, muy limpio, ¿eh? Y además, me parece que este año va a ser ponente. Si se Sí, celebra se hace. el INAI, si se celebra el INAI, va a ser ponente. Esta respuesta me la imagino ya. ¿Balance de blanco frío o cálido? Cálido. Cálido, ¿verdad? Cálido. Esos cielos naranjas típicos tuyos. Claro, cálido, siempre, siempre, tío. O sea, además, es que la contaminación lumínica hay que aliarse con ella. Yo vivo en Madrid. Sí. Aquí el cielo azul, pues es No muy. se ve. Ni ahora que. Bueno, ahora menos todavía porque no hay contaminación, o sea, que imagínate cómo están los cielos. Pero hay que aliarse, hay que aliarse. Y un cielo naranja transmite mucho, dramatiza. Entonces, yo soy balance de blanco, Sí. 6.000, 7.000. Ese es De ahí mi. no se mueve. Sí, es mi hábitat natural. Hay gente que le gusta iluminar con linternas muy potentes, hay gente que nos gusta iluminar con una linterna con menos lúmenes. ¿Tú eres de los segundos? Pocos lúmenes y las pilas gastadas. O sea, intensidad al mínimo casi, ¿no? Mayor control y te acercas mucho a los sujetos, mucho detalle, mucho volumen. Sí. ¿Focal favorita para fotografía nocturna y escenas? 17 milímetros. Cuando buscas localizaciones para fotografía nocturna, ahora de paisaje, no de escenas, ¿tienes alguna predilección? ¿Buscas ermitas, buscas un árbol, un coche o tiras a todo? Auroras boreales. No, ríete, pero cuando vuelvo de Irlanda tengo una crisis fotográfica porque no sé qué hacer Sí, fotos. lo pasas mal. Sí, porque es naturaleza pura y aquí vienes y dices a que después de hacer una fotografía o una cascada kilométrica de esas o a una aurora boreal, dices acá una cascada, un castillo. Todo te sabe poco, ya sí. Pero me gustan más los coches. ¿Y una localización en España para fotografía nocturna que te guste mucho? ¿Una que hayas ya fotografiado o que la tengas pendiente de visitar? A mí me gusta mucho las Bardenas Reales, pero están prohibidas. Eso dicen, sí. Eso dicen, yo tengo fotos de allí, pero de hecho, De otro Iván. de otro Iván, eso es mi gemelo. ¿Sabes lo que pasa? Que las fotografías de las Bardenas Reales no puedes comercializar con ellas, ¿vale? O sea, las puedes publicar, porque no faltaría más, no hay una verja, no te van a prohibir entrar, pero no las puedes comercializar. En cuanto intentas meterla en algún, ¿qué diría yo? En algún cartel, en algún tal. Están los de la Junta, no sé cómo se llaman, están, Sí, la Junta de Bardenas Reales, sí. esta foto, ¿has tenido permiso para hacerla y tal igual? Entonces, bueno, pues son reglas, yo no las comparto, es una pena, de verdad, porque nosotros lo hemos solicitado varios años para un curso allí, y no nos dejan. Ya está Entonces, mal. es una lástima porque es que no termino de entenderlo. Luego viene el Juego de Tronos y puede mover medio parque, ¿vale? Y, Sí. o van los F-16 y bombardear. Eso te iba a decir. Pero luego tú no puedes ir a hacer una fotografía al Castel de Terra por la noche porque molestas a un buitre que está durmiendo por ahí. No sé, lo tendrían que hacer de diferente manera, dar un cupo, ¿vale? O algo, no sé, algo. Pero es que es de tal belleza las guardianas reales que me parece un delito que no se pueda disfrutar. De verdad te lo digo. Sí. Es un delito. Yo he vivido en Tudela, en Navarra, cerquita de las Bardenas Joder. Reales, y entonces las conozco muy bien, he ido a pasear un montón de veces ahí con mis padres, y es un sitio que me encanta. Y eso, que no te dejen entrar de noche, es que, no sé, cuesta mucho de entender por lo que dices tú. Al final van otras superproducciones que ponen dinero, hay un polígono de tiro dentro, que incluso hacen tiro de noche, y luego no te dejan entrar a ti, pero bueno. No sé, oye, que hacen prácticas nocturnas, ¿vale? Pues prohibirlo en aquella época, pon vallas, porque hay caminos que todo el mundo hace por los caminos, coño. Así que no, o sea, hay cuatro caminos, no hay tantos. Y Sí, sí. es muy fácil controlarlo, pero no sé todavía muy bien la razón. Ellos sabrán, creo que es un error, nos estamos perdiendo fotones y experiencias, sobre todo experiencias brutales. Yo he ido con luna llena allí y sin luna, y te puedo asegurar que cambia un montón de paisaje. Y es una experiencia brutal estar en las Bardenas, pero brutal. Cierto. Ahí me han contado que no es tanto por tema de medio ambiente, sino porque hay mucha gente que, bueno, ya sabes que la normativa es que una hora antes de que comience el anochecer, toda la gente tiene que estar fuera. Que hay mucha gente que no cumple eso y se acaba perdiendo, porque es un paisaje que es muy desértico y que es muy fácil perderse, eso sí que es verdad. Que ahora con el GPS es muy complicado, pero es que restringir a la gente que no vaya al monte porque se puede perder, es que al final nos están tratando como si fuéramos idiotas. Que solamente ocurre ahí en ese desierto, Sí, ¿no? O sea, quiero decir, porque si sí. tú vas a, pues ahí a Ordesa y A cualquier monte, sí. te prohíbe hacer bivac, por ejemplo. Pero bueno, ellos sí, no sé, tampoco, es que es un debate, no sé, bastante tal, no sé cómo decirte, inútil, porque Sí, no va a servir para nada, desde se luego. queda exactamente igual. Esta gente va a hacer lo mismo, nosotros lo hemos pedido en tres ocasiones, luego además te cobran una fianza, es buenísimo. Por pedir permiso te cobran 100 pavos, luego te lo devuelven si te lo rechazan. Y bueno, así hemos estado durante 3 años y nos han rechazado y hemos perdido totalmente de todas las esperanzas de ahí, la verdad. Y Sí, es insisto, una es pena. una lástima, es una lástima. Sí. Vale, pues con esto terminamos ya esta serie de preguntas rápidas. Y antes de terminar el capítulo, ¿tienes algún? Ya sabemos ahora, estamos grabando este capítulo justo en la época de confinamiento. Va a ser un año complicado. ¿Tienes algún taller presencial para este año programado? ¿Algún taller presencial? Sí, tengo. Este año hemos tenido que mover uno porque teníamos para hoy. Hoy tenía que estar yo en Belchite. Esta noche teníamos que estar en Belchite haciendo fotos y lo hemos Qué pena. movido para septiembre, a ver qué pasa. Y luego tengo en el taller de todos los años de la lavanda en Brihuega. Y bueno, luego yo me voy, esto ya fuera de Nicolo, luego me voy yo a Lofoten con Albert, ¿vale? Que es un fotógrafo muy bueno. Y se ha ido a vivir allí a las islas hace 3 o 4 años y es guía allí. Entonces Qué hemos guay. hecho un binomio, ¿vale? Yo digamos que voy como un poco más de fotógrafo, aunque él también es fotógrafo, pero bueno, más yo voy a encargar más de la parte de enseñanza y él más de la parte de guía. No va a llegar a sitios, claro, lo que tiene, ¿no? Que yo en UFO he tenido ya 2 años con iColors, pero el chico este Albert pues conoce otros sitios que no son los típicos. Claro, No vamos a ir a viviendo los allí. típicos y a rincones Ya de nuevos. tíos que ya me han enseñado fotos y digo, joder, macho, es que cada vez que cuando porque él se gana la vida haciendo tours a japos, a chinos, a alemanes, porque te colabora con varias agencias de allí. Entonces, cuando no tiene trabajo, un fin de semana que no tiene trabajo o cualquier día, pues se coge el todoterreno y se va a investigar sitios nuevos, claro, para luego llevar a sus clientes allí. A la gente. Hay rincones, tío, alucinantes, alucinantes. Eso es lo que tengo este año. Y Canon, a ver si con Canon va a ser difícil porque es que está prohibido cualquier tipo de celebración de esta multitudinaria, entonces ya veremos a ver, Claro. ¿vale? Pero bueno, yo sé que Canon quiere hacer cosas, pero hasta que esto no se aclare no vamos a ir a ningún lado. Y es una lástima. Es una lástima. Sí, no, desde luego. ¿Dónde te podemos encontrar en internet? ¿En tu página web? ¿Qué redes sociales tienes? Pues mira, yo tengo una página web que es fuski.es y luego siempre doy mucho también, porque eso es un poco más de galería, ¿vale? Para ver las fotos, aunque hay un link al blog. Pero por el que todo el mundo conoce es el fuski.wordpress.com, ¿vale? Ese es el de hace años y ahí nunca deja de escribir. Y luego, bueno, pues tengo Instagram, ¿vale? Que es Fuski Nocturno, y Facebook, y Flickr, y 500px. Y ahora me va a dar por publicar en uno, ¿cómo se llama? Uno X, uno Uno de. X. Bueno, por lo que decía al principio en la introducción de este episodio, recomiendo muchísimo pasar por la web de Iván porque tiene muchísimas entradas donde podéis aprender muchísimo. Nos cuenta cómo hace sus fotografías, son artículos muy didácticos y de verdad echarle un vistazo porque merece la pena. Bueno, pues nada, Iván, muchísimas gracias por pasarte por aquí, mucha suerte con los proyectos que puedas llevar a cabo este año, por aportarnos luz en el mundo de la fotografía nocturna de escenas y espero verte pronto por ahí y ver esa serie de escenas que tienes pendiente de hacer. Yo te agradezco muchísimo todas tus palabras y quisiera darte una vez más las gracias por darme la oportunidad de abrirme una ventanita, ¿vale? En tu espacio virtual para comentar mis fotografías. Y me alegra muchísimo que me hayas recordado cuando nos conocimos, porque no te tenía ni ubicado. O sea, yo a Javier no le conozco, o sea, así directamente. O sea, y resulta que sí nos conocíamos. Lo que hace lo que te he dicho, ¿no? La comunicación, hay que hablar más. Sí. O tanto por las redes sociales hay que hablar, oye, tío, mira, que se echan falta. Pero bueno, oye, que ha sido un placer, me lo he pasado en grande. Y nada, esperando ya que lo subas para volver a escuchar y pasándolo en grande contigo, una vez más. Muy bien, muchas gracias, Iván. Y ya sabes que eres bienvenido. Cualquier otra cosa que quieras contarnos, aquí tienes las puertas abiertas. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Y a vosotros que os habéis escuchado, un saludo. Un fuerte abrazo, Iván. Hasta luego. Chao. Y hasta aquí este episodio dedicado a la fotografía nocturna de escenas. Os recuerdo que podéis estar al día de todas las noticias del podcast en Instagram siguiendo la cuenta @aportandoluz. Antes de despedirme, os recuerdo que si os ha gustado este episodio, podéis suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si además queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.